En el norte nunca se estructuró, se hizo una estructuración muy débil que finalmente no resultó en un proyecto que tuviera cierre financiero, y la estructuración del corredor sur iba en el mismo paquete del corredor occidental, y finalmente por temas económicos y de procedibilidad se descartó el tren hacia Soacha. Se persiste en el tren hacia el occidente, hacia Facatativá, porque en el corredor Soacha la prioridad la tiene Transmilenio en su fase 2 y 3. ¿Tenemos alguna fecha estimada para ya abrir licitación, de pronto, ya que ustedes tienen ya cierre financiero? Nosotros tenemos el recurso que ampara la inversión del municipio de Soacha y de Cundinamarca. Vamos a hacer equipo con el alcalde Elíasar González para que lo que corresponda a departamento y municipio lo podamos consolidar con vigencias futuras. Y lo que corresponde a la nación, el 70% de la inversión gruesa, efectivamente nos acompañe, que el gobierno nacional honre su palabra con el departamento de Cundinamarca y nos permita tener lo que ya Bogotá tiene, con un cupo de vigencias futuras que le permite hoy 9.6 billones de pesos para sus sistemas de transporte, y que Cundinamarca espera, en el marco del cumplimiento del COMPES 3677, que se honre esa palabra y que nos permitan contar con los recursos que nos lleven a generar esos importantes proyectos, tanto en el corredor sur como en el corredor occidental.